Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, que hoy os presenta un programa redundante, podríamos decir, pues el eje sobre el que giran tanto los textos como las canciones que he elegido es el de las nubes. Llevaba tiempo, años, queriendo dedicar un programa, y al final van a ser dos, a nuestro principal referente metafórico. Pero no ha sido hasta hace unos meses, con la publicación de una excepcional antología poética, Ángeles Errantes, Las nubes en el cielo poético español, en una edición espléndida, debida a Antonio Lafarque y presentada por el Centro Cultural Generación del 27, de Málaga, cuando he encontrado el impulso y el alimento espiritual para llevarla a cabo. No tengo tiempo para comentar el libro con detenimiento. Os remito al blog del programa, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, para completar la información sobre él. Baste decir ahora que en el volumen se recogen 50 poemas de otros tantos poetas españoles, desde Bécquer, con una rima de 1871, hasta Juan Marqués, con una pieza de 2010, que tienen a las nubes como protagonistas más o menos principales. El libro ha sido editado en la antigua Imprenta Sur de Málaga, que fundada por Emilio Prados en 1925, fue un lugar clave en la publicación de la obra de los autores de la generación del 27. Ángeles Errantes apareció en una edición novenal, por lo que quiero agradecer aquí la amabilidad de Eduardo Herrero, el cual me envió un ejemplar desde el Centro Cultural, en el que es responsable de contenidos multimedia. En el programa, que como os digo, tendrá su continuación el próximo lunes, aparecen las nubes, nuestras nubes, en todas sus facetas, reales y metafóricas, literales y simbólicas, líricas y meteorológicas, en una muestra amplia y muy sugestiva de la potencialidad poética del meteoro. Y entre los versos, canciones que hablan, claro está, de nubes. Nubes negras, nubes rojas, nubes fugaces, nubes veloces, ligeras, hinchadas, cargadas, nubes ominosas, blancas nubes prometedoras de una alegría primordial. Espero que os guste el programa. Nube negra, de Luis García Montero. Cuando busco el verano en un sueño vacío, cuando te quema el frío si me coges la mano, cuando la luz cansada tiene sombras de ayer, cuando el amanecer es otra noche helada, cuando siento piedad por sentir lo que siento, cuando no sopla el viento en ninguna ciudad, cuando ya no se ama ni lo que se celebra, cuando la nube negra se acomoda en mi cama, cuando juego mi suerte al verso que no escribo, cuando solo recibo noticias de la muerte, cuando corta la espada de lo que ya no existe, cuando deshojo el triste racimo de la nada, cuando despierto y voto por el miedo de hoy, cuando soy lo que soy en un espejo roto, cuando cierro la casa porque me siento herido, cuando es tiempo perdido preguntarme qué pasa, solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra, allá donde no quedan mercaderes que venden soledades de ginebra, al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra, allá donde se escriben las canciones, con humo blanco de la nube negra. It follows me around the dark cloud. Doesn't make a sound, dark cloud. It fills up the space, it hides your face, the dark cloud. Leave me be gone, be free. Let the winds chase you away. Let the sun come in and stay. Leave me be gone, be free. It won't let go, dark cloud. I keep wishing it away, the dark cloud. It fills up the space. It hides your face, a dark cloud. Dark cloud doesn't make a sound. The dark cloud, it fills up the space, hides your face. The dark cloud. Smile, come back to me. Leave me be gone, be free. Won't let go the dark cloud. I keep wishing it away, the dark cloud. It fills up the space. It hides your face, the dark cloud, the dark cloud, the dark cloud, the dark cloud, the dark cloud. Las nubes, de José Ángel Valente. Como un gran pájaro que se abatiera hacia el ocaso para beber en él la última gota de su propia luz, el aire hecho forma en las nubes, alas como de oscura transparencia, cuerpo no material de una materia que sólo hubiese sido fuego o respiración en el rastro solar, las nubes, leve espesor casi animal del aire, como un pájaro roto en muchas alas que se precipitasen en la noche, ebrias sólo de luz, las nubes. La bouche marmonne, la chanson des feuilles mortes. Le maire n'est pas coupable, l'humeur qui m'accable, mes tortures de la sorte. Et passe les nuages, ne demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle. Passe les nuages, je les vois qui refluent. Et cette larme comme ton image ne me quittera plus, ne me quittera plus. Certaines inclinaisons ne durent qu'une saison, je le savais bien sûr. Mais le coup fait trop mal. Comme un pauvre animal, je lèche mes blessures. Et passe les nuages, le dicton je le connais. Et cette larme sur mon visage coule à jamais. Et passe les nuages, tes beaux yeux restent secs. Et cette larme sera le gage de notre échec. la loi de Murphy. Une triste règle dont nous ne serons pas l'exception. C'est pourquoi ma jolie passe les nuages. Le soleil voit déjà. Et cette larme sur mon visage ne séchera pas. Passe les nuages, défile mes jours. Et cette larme comme un tatouage durera toujours. Et passe les nuages, où demeure que le ciel. Et cette larme sur mon visage est éternelle. Et passe les nuages, je les vois qui refluent. Et cette larme comme ton image ne me quittera plus. Bolsa de plástico, de Carmelo C. Iribarren. Mírala ahí, en mitad de la calle, sola, quieta, temerosa de que aparezca el barrendero, soñando con un poco de viento para sentirse nube. Cloud.

Las nubes, de Josep M. Rodríguez. Miro las nubes, nubes como de anuncio de dentífrico, y el sol, mostrando la arrogancia de un gran diente de oro. Es la boca del día, que mastica mi tiempo de hacer nada tumbado en esta hamaca, que es ahora la vida. La sonrisa del cielo son las nubes. Es verano, y no dejo de mirarlas consciente de que en más de una ocasión, aunque no lo recuerde, he dejado escapar tanta belleza. La sonrisa del cielo son las nubes. Existe un cementerio en su memoria. Cloudy, the sky is gray and white and cloudy. Sometimes I think it's hanging down on me. It's a hitchhike 100 miles. I'm a ragamuffin child. Pointed finger, painted smile. I left my shadow waiting down the road for me a while. Cloudy, my thoughts are scattered and they're cloudy. They have no borders, no boundaries. They echo and they swell from Tolstoy to Tinkerbell, down from Berkeley to Carmel. Got some pictures in my pocket and a lot of time to kill. Hey sunshine, I haven't seen you in a long time. Why don't you show your face and bend my mind? These clouds stick to the sky like a floating question why, and they linger there to die. They don't know where they're going, and my friend, neither do I. Cloudy, cloudy, cloudy, cloudy, cloudy. Paisaje, de Rafael Espejo. Sobre un monte escarpado se desborda el gris de algunas nubes que el sol ha descompuesto en luces espectrales, como si Dios, impotente y drogado, jugando a ser maldito, estrellara sus frascos de pintura contra un cielo que no le satisface. Thunder hit. Sunday. Church is letting out the rain. Dinosaurs drank is the same water that the Persian fleets sank in. The primordial ooze is now hammering on my metal porch roof. It's now hammering on my metal porch roof. It's now hammering on my metal porch roof. It's now hammering on my metal porch roof. Gutter spout. Las nubes son, de Lorenzo Oliván. Las nubes son fantásticas ideas que un día tuvo Dios y que no usó. Oh, they tell me of a home where no storm cloud rise. Oh, they tell me of a home far away, so far away. Oh, they tell me of a home Apunte, de Felipe Benítez Reyes. Cuando el pasado adquiere la densidad del mar y de las nubes, es señal de que todo, no sé, va perdiéndose. Tomarás posesión de lo arrasado, de una turbia región que no es de nadie, pues ni mares ni nubes tienen dueño, y quien mueve el pasado, mueve el fondo de un mar enrarecido, sobre el que pasan nubes con formas de una nada minuciosa. Cloudy morning, dark as night, tops of buildings lost from sight, a sign of spring was nowhere to be seen. the trees in Central Park were anything but green. And then that cloudy slowly cleared, tops of buildings reappeared, for suddenly Central Park were anything but green, and then that cloudy morning slowly cleared, tops of buildings reappeared, for suddenly Los asientos traseros del autobús, de Luis Muñoz. Las nubes, que son de hilos negros, se pegan a las ganas de salir y al cristal empañado. Poco a poco la noche me adormece y me empapa su tinta y rellena los brazos, el algodón del pecho, la bolsa de la lengua. parole. A quanti amanti parlano le nuvole, nel cielo sopra noi, mi chiedo a chi appartengono, mi volto e trovo l'orizzonte dei tuoi occhi intriso di ricordi e di sogni e di nuvole. Chiedo se ci parlano, mi volto e trovo l'orizzonte dei tuoi occhi intriso di racconti e di luci e di nuvole. Primavera en el aire, de José Mateos. ¿Creías que la niebla y el mal tiempo no acabarían nunca, que en tu casa no volvería a entrar la primavera? ¿Y esta mañana? Mira, un año más florecen los cerezos, álamos y castaños tiemblan ya de hojas verdes, el aire huele a juventud y a huerta, y el río, antes dormido bajo el hielo, vuelve a correr al sol, más limpia el agua. Solo el brochazo de esas nubes negras, parcelando la sombra, monte arriba, te advierte que esta pausa termina en otro invierno. Y aunque el frío y el mal tú los conoces, inocente y feliz como el jilguero que ahora recita versos de amor a un dios extraño,

I really don't know life. I really don't know life at all. Terminamos con Both Sides Now, realmente no sé qué son las nubes, de la genial Joni Mitchell, este primer paseo por las nubes al que os invita nuestro programa. En la última hora habéis escuchado las canciones de Alma Micić, Mark Lavoine, Eric Truffaz con Ed Harcourt, Sting, Tori Amos, Simon & Garfunkel, Big Chestnut, Michelle Shockett, Carole Sloane, Alice y la citada Joni Mitchell, envolviendo los poemas, recogidos de la interesante antología Ángeles Errantes, Las nubes en el cielo poético español, escritos por Luis García Montero, José Ángel Valente, Carmelo C. Iribarren, Juan Carlos Abril, León Felipe, Josep M. Rodríguez, Rafael Espejo, Lorenzo Oliván, Felipe Benítez Reyes, Luis Muñoz y José Mateos. Con el deseo de que hayáis disfrutado de la emisión, nos despedimos, Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, de quién son las ideas sobre las que se construyen los programas, la selección de textos y canciones y la locución ante el micrófono. Nos esperamos aquí dentro de 7 días en la segunda edición de esta breve y nebulosa serie de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Fente ne fe ne dumne.